12:02, entramos en el tiempo dedicado a la política local, un espacio que le ofrecemos cada martes en la sintonía de la mañana con la intervención según turno de las diferentes formaciones políticas con representación municipal. Hoy, por tanto, le llega en esa ronda de participación el turno al Partido Popular. Ya nos acompaña el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro, a quien damos la bienvenida y las buenas tardes en la mañana de hoy. Manuel Toro, muy buenas. Sí, buenas tardes, Rocío, y a todos los publiqueños. Bueno, vamos a comenzar abordando diferentes asuntos relacionados con el marco político local y, en concreto, querías hacer referencia a la visita reciente, la que tenía lugar en la jornada de ayer, de Alfonso Candón, el presidente de la Comisión de Empleo, Salud y Familia de la Junta de Andalucía, que visitaba la Escuela de Artesanos y que avanzaba, además, también que se iban a comenzar a dar los pasos necesarios para la futura homologación de la formación marroquinera que se ofrece en la Escuela de Artesanos. Un anuncio importante que llegaba para nuestra localidad y del que quería dar cuenta. Sí, muchas gracias, Rocío. En este tema, pues, estuvimos ayer visitando la Escuela de Artesanos y estuvimos acompañados con los compañeros del partido, de campaña también, y estuvimos con nuestro compañero Alfonso Candón, que, bueno, aparte, pues tengo una amistad también de hace ya bastante tiempo, una relación de amistad también muy, muy sincera, ¿no? La verdad es que seguimos una relación continua de toda la información y ahora más, pues todavía él ha tenido la oportunidad de estar, pues, parlamentario, pues sin duda, y en este caso también como presidente de la Comisión de Empleo, Salud y Familia. Uh-huh. Y pues hablando por teléfono digo, pues mira, hay un tema importante que es el tema de la Escuela de Artesanos para Ubrique, y que sin duda pues ha habido siempre una demanda por parte de tema de formación profesional, ¿no? Entonces, una cuestión tan importante, en este caso, de la formación profesional para el tema del sector de la marroquinería, pues era más o menos ayer en base a lo que estábamos planteando, que de alguna manera la Junta de Andalucía, y en este caso le hemos facilitado ya también una serie de documentación, porque entendemos que hay una cuestión importantísima en el sector de la marroquinería, y es que de una vez por todas, desde la Consejería de Educación, haya un curso de formación profesional, y en este caso sea un curso de formación reglada, y que lógicamente también esté dotado económicamente. Para nosotros es vital, sin duda, que en esta formación profesional, pues haya una formación profesional reglada, haya sin duda una valoración de todas aquellas personas que durante X tiempo están aprendiendo en el sector de marroquería, que al final salga con una titulación que sin duda es fundamental. Entonces el planteamiento que vamos a hacer a la Junta de Andalucía en este caso, y en concreto a la Consejería de Educación, es que se dote pues de una partida presupuestaria para el tema de formación profesional reglada en Ubrique. Dentro de esa formación profesional, pues hay una cuestión importante que sería pues diferente, no solamente dentro del mismo sector de la marroquinería, el tema en sí de la piel, sino pues, lógicamente, que haya una formación en varios aspectos, ya sea moda, ya sea piel, sin duda ampliar sin duda una formación que está claro que todas aquellas personas que terminan con esa formación profesional siempre tienen más posibilidad de encontrar un trabajo en unas mejores condiciones laborales. Pero claro, esto viene a colación de lo siguiente que voy a explicar. Sí, este fin de semana estábamos, lógicamente, en una reunión que ya estamos todos los candidatos del partido y también coordinadores, ¿no? Pues hablando de, bueno, estamos ya en las elecciones generales, estamos en las elecciones ya locales. Y bueno, en esas reuniones, pues sin duda, pues ahora sí tenemos una información más directa de lo que es la Junta de Andalucía, porque antes podíamos solicitar más información y no teníamos la información que tenemos ahora documentada. Entonces, en esa reunión, pues bueno, no, esta es la sorpresa, porque lógicamente, pues aprovecho lógicamente para hablar del tema de los ITI, que la Junta de Andalucía ponía 400 millones de euros, y quería saber cuáles proyectos había presentado Ubrique en el tema de las ITI. Pero la sorpresa que me llevo en esta reunión es que, bueno, aquí se vendió a bombo y platillo en una reunión donde estaba la señora presidenta de la Junta de Andalucía, y se vendió con el tema de Ubrique Creativa, que venían para Ubrique 4.700.000 euros. Entonces, en esa reunión, pues tenemos la información de que no está aprobado. Es decir, que aquello se vendió, lógicamente, a bombo y platillo, y que los 4.700.000 euros de Ubrique Creativa no estaban ni siquiera aprobados dentro de esos 400 millones de euros. No entiendo, porque políticamente se puede vender todo lo que quiera uno conveniente, pero una cuestión tan seria como en el tema de Ubrique Creativa, que se haga una mención de una cantidad tan importante de 4.700.000, y realmente pues es un proyecto que ni siquiera está aprobado, pues la verdad es que te sorprende, ¿no?, bastante, en una cuestión de una necesidad que hay para el pueblo de Ubrique. En ese aspecto nosotros, lógicamente, pues hay una cuestión importante, y es documentarnos de lo que estamos diciendo, porque claro, las palabras se las lleva el viento. Entonces, en estas semanas también, pues vamos a tener la visita de la delegada del gobierno de la Junta, Ana Mestre, y sin duda pues ahí vamos a tener ya toda la documentación pertinente de todas aquellas cuestiones que son interesantes para el pueblo de Ubrique. Lo que sí quiero dejar claro es que esos 4.700.000 euros, que es la posibilidad, porque según la información que me facilitan, lógicamente, de estos 400 millones de euros, pues hay 200 millones de euros que no se han pedido nada. Ubrique, lo único que allí se resalta es que hay esa no aprobación de esos 4.700.000, no está aprobado. Pero hay 200 millones de euros que, bueno, se pueden presentar cuestiones tan importantes de planteamiento de subvenciones. Que Ubrique no ha pedido, la información que tenemos ahora mismo es que Ubrique no ha pedido en ese aspecto nada de otras posibilidades de recibir de esos 200 millones de euros. Entonces, en una cuestión tan importante que hay la posibilidad de pedir dinero a la Junta de Andalucía, pues lógicamente todos aquellos planteamientos que se puedan presentar, bienvenidos sean, ¿no? Siempre, si nosotros, por ejemplo, cuando hemos estado en oposición y hemos demandado desde la variante de inversiones en medio ambiente, inversiones de salud, si ahora que estamos gobernando no llevamos la misma línea que llevábamos antes, pues bienvenido sea, ¿no? Tenemos que ser serios en este aspecto y en este tema, como digo, centrado en el sector de la piel. Nosotros lo que sí vamos a hacer, y en esta misma conversación precisamente con el viceconsejero de la Junta de Presidencia, pues estábamos hablando de que, bueno, hay nosotros, en este caso, eso, hay posibilidad de que haya más dinero, porque entiendo que la Junta de Andalucía, y una cosa que el Partido Popular tiene muy en cuenta, ¿no?, dentro de su programa electoral, pues es que debe de haber una dotación económica importante para la formación en el sector de la piel. Y entendemos que, sin duda, pues vamos a presentar un proyecto no de ley en base a que haya una formación profesional dotada económicamente, con una cantidad importante, para el tema del sector de la piel, que es, bueno, uno de los primeros temas que hicimos la referencia. Porque también, lógicamente, bueno, en esta semana, y para tenerlo, lógicamente, no solamente hablar, porque, como digo, las palabras se las lleva el viento, lo que vamos a hacer, sin duda, pues son muchísimas preguntas que siempre hemos estado demandando, ¿no? Y que los ubriqueños siempre hemos dicho, bueno, ¿y por qué? Porque no tenemos las mismas preferencias que están teniendo otros. Por ejemplo, tengo aquí un listado de varias cosas, y es decir, bueno, el tema de señalización de carretera. Es que Ubrique no aparece por ningún sitio, desde Jerez para aquí o de Sevilla para Ubrique. No hay poca señalización que indique dónde estamos en Ubrique, ¿no? Pues, realmente que haya una señalización, y que, lógicamente, en esas señalizaciones, bueno, pues se tenga también la preferencia que Ubrique, en una cuestión tan importante como es la señalización, pues esté detallado. Bueno, porque la gente, cuando entra por Ubrique y estamos entrando de la gasolinera para abajo, y vemos Parque de Grazalema, y te indica que te vayas para Grazalema, para Benocá, Pero es que se olvidan, la Junta de Andalucía se olvidaba siempre que el Parque de Grazalema y el Parque de los Arcos Nogales está también en dirección a Ourique. Pues otra cuestión, son pequeños detalles que lógicamente estamos haciendo referencia, pero que sin duda esos pequeños detalles hacen, y lógicamente porque hay que trabajar un tema tan importante como es el turismo en Ourique, hay mucha cuestión en cuanto al turismo, pero esos pequeños detalles son sin duda importantes para el pueblo de Ourique. Entonces, lo que vengo también a hacer referencia, una de las preguntas que queremos hacer a la Junta de Andalucía, ya hemos transmitido para que en el Parlamento de la Junta de Andalucía pues se hablen de cuestiones tan importantes como son el tema, que tengamos ya de una vez claro el expediente, ya lo hablaba también esta semana con la delegada de Fomento y Cultura, Mercedes Colombo, y le decía, bueno, pues danos ya una, para tener una información y que esa información pues se tenga clara y a los ciudadanos y no andemos para allá y para acá. Entonces, ¿nos pueden facilitar la información concreta exactamente de la A373? ¿Qué dinero se ha proyectado? ¿Qué dinero hay? Porque la información verbal que tengo es que no va a haber más dinero para la Junta, para lo que es Ourique Cortes. Esa es la información de la propia delegada. Pero bueno, todas esas cuestiones y otras preguntas también, lógicamente, las hemos hecho por escrito, porque como digo, las palabras se las lleva el viento, entonces tenerlo todo documentado con escrito de la contestación de la propia Junta de Andalucía. Cuestiones tan importantes como ha hecho lo que es la inversión de la A373, lo que se ha hecho de Ourique el Mojón, pero es que queremos saber exactamente si hay ese proyecto que era Ourique Cortes, que no lo hay. No hay dotado, ni hay presupuestado, ni hay planteado en esa inversión. Otra también de las cuestiones que hacemos referencia, sin duda, y siempre hemos tenido en Ourique, el problema del tema de inundaciones. Inundaciones, siempre estamos con la problemática, bueno, de que la Junta de Andalucía, en fechas de lluvias, pues estamos siempre, bueno, si viene más lluvia de lo normal, pues tenemos el problema de lo que son las inundaciones en Ourique. Entonces, una de las preguntas es realmente cuál expediente hay en el tema de inundaciones en la Junta, si se tiene planteado, no se tiene planteado. Llevamos ya, como digo, 37 años esperando estas inversiones importantes para Ourique, y lo que pretendemos, sin duda, es saber el expediente en qué situación está. Otro también de los temas que estamos preguntando, que sin duda también, bueno, y le hice referencia también al compañero de ayer, a Alfonso Candón, donde decía que es también, como digo, salud, familia y empleo, pues el tema de la delegación de salud, que también hemos hablado, para sin duda pues plantearle todos aquellos temas que se puedan mejorar de cara al tema de salud en Ourique. Otro de los temas también que hemos hecho referencia por escrito, pues sin duda también la inversión tan en había un decreto de Real Decreto 2010 del tema de para una inversión de la depuradora de Ourique, que necesita, que llevamos muchísimo tiempo los ubriqueños pagando. Queremos saber en qué situación actual se encuentra y que siempre que preguntemos no tengamos una, cuando debemos preguntar al equipo de gobierno, hemos tenido una respuesta clara en este tema. Y el tema también, sin duda, de la situación actual de la zona de Cotomulera, el tema del río Barrida también, sin duda, el gran trabajo que han hecho los vecinos en este aspecto, y también qué inversión se plantea por parte de la Junta de Andalucía, no solamente en el tema de inundaciones, sino en el tema del trasvase, el tema del río, que sin duda pues nos den informaciones concretas de esos aspectos. Entonces, toda esta documentación, lo que tenemos es tenerlo exactamente claro y en expedientes, aquellos temas que sin duda siempre nos han interesado y que iremos, lógicamente, pues que es lo que debemos hacer, transmitiendo con claridad lo que estos expedientes de la Junta y aquello que se puedan hacer, porque claro, nosotros lógicamente también hemos empezado, bueno, llevan los compañeros un mes en la Junta de Andalucía, y que lo que estamos empezando sin duda es a pedir dinero, aunque no estamos todavía en gobierno, estamos ya aquí en unas elecciones, pues sin duda, pues ojalá y ese apoyo nos lo den los ubriqueños ahora en mayo, pues sin duda Lo que sí estamos haciendo es una gestión de que todo lo que pueda venir para el pueblo de Ubrique, aunque ahora mismo, lógicamente, está gobernando PSOE, pero todo aquello que se pueda organizar y plantear, de que todas aquellas inversiones que puedan venir a Ubrique, pues pedirlas, ¿no? Es decir, como dice el refrán, ¿no? El que no llora, no mama. Entonces, en este caso, lo que sí está claro, y esa es una de las reuniones que digo estuve presente, bueno, que en el tema de los ITI, si hay bastante dinero por proyectos a presentar, ¿no? En esos proyectos había para formación, para el tema de pantanos, para el tema medioambiental, bueno, y realmente, pues, esa información que he hecho antes mención, pues son aspectos sin duda importantes. También otras cuestiones, independientemente de estas cuestiones, que sin duda pues son importantes también para el pueblo de Ubrique, quería también hacer referencia, ¿no? Hay también cuestiones que nos están pidiendo los vecinos. El otro día había vecinos de la zona del Polletón que nos preguntaban, bueno, en los presupuestos del año 2019 estaban planteados una serie de obras para los planes provinciales de la zona del Polletón. Nos preguntaban si sabíamos exactamente cuándo iban a realizarse esas obras, y le hemos dicho que lo vamos a trasladar al equipo de gobierno actual, en cuanto que nos digan la preocupación de los vecinos para la zona que del Polletón, que sin duda pues fue una propuesta que hicimos anterior a la aprobación de los plenos, y que sin duda pues agradecemos que nuestra queja pues sirviera para que se metiera dentro del los presupuestos la obra para la zona del Polletón. Otra demanda que estuvimos haciendo también, y lo están haciendo también los vecinos del camino de Benocá, que están demandando, bueno, que se haga una obra a la subida de la subida de aquella zona, de lo que es al inicio de la vivienda también. Algún otro vecino también nos lo ha comentado. Y lógicamente lo que queremos trasladar, que estamos sin duda pues atendiendo todos los días a muchísimos vecinos que se están acercando lógicamente allí en la sede, no están parando, y agradecemos sin duda pues que esa confianza que nos están transmitiendo nos da todavía muchísima más ilusión, ¿no? Porque antes la gente pues dice, bueno, a ver si esta gente ahora que están aquí en la posición todavía no están gobernando en Ubrique, quieren vender el oro y el moro, ¿no? No se trata de eso. Lo que estamos intentando es preocuparnos de aquellas cuestiones que antes no teníamos a la mano. Ahora sí tenemos información directa. Entonces, entendemos que la información directa que antes no teníamos, la tenemos ahora, y lo que hay que hablarle claro a los ubriqueños. Esto se puede hacer, esto no se puede hacer, pero entiendo que nuestra obligación es, aun estando en la posición, es mirar por los intereses del pueblo de Ubrique. Y todo aquello que pueda venir, pues nosotros estamos dispuestos a que sean inversiones que sin duda, como es la variante de Ubrique. Yo en este aspecto, bueno, las opciones que he tenido, tanto hablar a diferentes cargos importantes de la consejería, pues bueno, el planteamiento de la Junta de Andalucía es que dentro de esta legislatura haya un planteamiento claro de la variante de Ubrique. Ya lo dijo en la rueda de prensa la compañera María José García Pelayo, diputada nacional. Bueno, ella antes de venir, pues lógicamente había hecho también otras gestiones, y como ella bien decía, ¿no? Porque si lo digo yo puede sonar un poco hacer política local. Ella antes de eso hizo la consulta, lógicamente pues la propuesta que hacía es que la Junta de Andalucía, pues lógicamente en unos meses pues daría cuál sería el importe de la variante, cuál sería la fecha de inicio de la variante y la fecha de la finalización. Entonces, en este aspecto, pues lógicamente ya es hora que la Junta de Andalucía, pues muchas de las inversiones que Ubrique necesita, pues se acuerden. Y si antes hemos estado reclamando, cuando estaban gobernando otros, lo serio en este aspecto será seguir reclamando pues aquella mejora de infraestructuras e inversiones que el pueblo de Ubrique necesita, y no vamos a dejar lógicamente de cambiar en ese aspecto, y que los presupuestos de la Junta de Andalucía, todo lo que se consiga para nuestro pueblo, bienvenido sea. Pues son los temas que quería destacar. Son las 12 y 22, nos quedan todavía 10 minutos antes de que concluya el turno de intervención política. No sé si quieres plantear cualquier otro asunto de tu interés. Sí, no, el asunto de interés, yo quiero entrar, ¿no?, en el tema de los ITI, porque me llamó la atención, ¿no?, porque es curioso, porque cuando hemos estado en muchos plenos, yo le decía al equipo del gobierno actual y a la alcaldesa, ¿no?, que cuando estaba gobernando Mariano Rajoy, el gobierno había dispuesto un presupuesto para la provincia de Cádiz de 900 millones de euros. Y la Junta de Andalucía había dispuesto un presupuesto de 400 millones de euros. Estamos hablando de una cantidad que por primera vez se daba para la provincia de Cádiz importante. En esas inversiones, según la información que me he preocupado de informarme, de tener lógicamente, pues en esas inversiones se podían solicitar de los distintos ayuntamientos inversiones y proyectos dentro de la línea concreta de los ITI. Entonces, ahí había muchas áreas donde se podían presentar proyectos. Yo facilitaba, yo estando en la oposición, le decía al equipo de gobierno, oye, que si necesitáis hacer gestiones, porque uno también, pues bueno, ha ido haciendo amigos a lo largo del camino, pues lógicamente, si es de 900 millones de euros, hay que facilitar hacer gestiones de esos dineros que van a venir para Cádiz, a mí me tenéis a vuestra disposición. Porque lógicamente, si de esas inversiones se recogen dinero para Ubrique, bienvenido sea. Nunca me llamaron para decirme, oye, necesitamos tu apoyo para este tema, porque lógicamente yo no he entendido eso. Ahora, lo que no entiendo es que, pues cuando tenemos una información más concreta, en este caso de los 400 millones de la Junta de Andalucía, no entendemos por qué no se han entregado muchísimos más proyectos a la Junta de Andalucía. Porque el único proyecto que, y en este caso, para hablar con más propiedad, lo he pedido en estos días y me van a facilitar concretamente, para no meter la pata y hablar con criterio y con documentación de todos aquellos proyectos que se entregaron. Es que, claro, cuando en esa reunión, y me preocupo de qué cuestión hay del tema de la ITI y va dirigido al tema de los 4.700.000, aunque sea repetitivo, 4.700.000, que en este caso se vende a bombo y platillo para el tema del sector, y la primera información que tienes es que no está aprobado, digo, leche, manda a narices que se haga un acto a un nivel que se ha hecho y realmente, pues, no esté aprobado. Claro, lo que quiero dejar claro es que, claro, ese era un proyecto que si se hace una presentación de esa índole y tan importante como es el sector nuestro, que sin duda toda aquella inversión que venga debe facilitar tanto para las inversiones de las empresas, pero también entiendo que es importante para la formación de los trabajadores, pues se le tiene que dar importancia. Entonces, lo que te sorprende es que se haga un acto y ni siquiera esté aprobado un capítulo tan importante como esto. Pero claro, tengo que aclarar que esto no sirva que el Partido Popular va a estar en contra de aquello que no está aprobado. Al contrario, el Partido Popular lo que va a hacer es plantear otras cuestiones, porque claro, nosotros dentro de ese dinero, que va a venir a Ubrique, lógicamente, porque ya estamos trabajando también en ese tema, es que también se pueda ampliar, porque entendemos que la Junta de Andalucía, y además se hizo referencia que dentro de esos ITI, por ejemplo, había 12 millones de euros, si no mal recuerdo, para formación, y desde Ubrique no hay planteado cursos de formación en ese aspecto. Oye, ahí hay dinero para esa formación. Entonces entendemos que debe de priorizarse, y así la visita de ayer con nuestro compañero, de que se presente a la consejería un proyecto no de ley donde ya desde la información facilitada de la Escuela de Artesanos, pues lógicamente haya una formación profesional y además esté dotada económicamente. Con lo cual, también al dotarla económicamente, los alumnos, en este caso, en vez de tener que pagar una cuota en esa formación, pues en este caso lo que tendrían con esa formación profesional sería a la vez una formación, un alta en el régimen laboral, en general, y sin duda pues que la Junta de Andalucía planteara formación de cara también al futuro dentro del sector de la piel, en el tema de moda u otros muchos aspectos que ahora, bueno, que ahora se podían plantear y ampliar, ¿no? Entendemos que este es un tema vital y lo que sí hemos transmitido, ¿no? Porque hemos transmitido al equipo de gobierno actual, ¿no? Que llevan 3 años y medio ya largo con el tema del Plan General de Urbanismo. Se han tenido la mayoría, han tenido la mayoría absoluta para aprobar el Plan General de Urbanismo. Y claro, si hoy mañana viene una empresa, porque hay una falta de suelo industrial de cara al futuro, ya debería haber estado aprobado ese Plan General de Urbanismo, que sin duda es un desarrollo socioeconómico para el pueblo de Ubrique, ¿no? Entonces, si mañana hay empresas que lógicamente tienden a buscar también otra posibilidad dentro del sector de la piel, que los hay empresas que se están moviendo también en Ubrique con otras opciones dentro del sector de la piel, entonces deberíamos de tener un Plan General de Urbanismo. Y claro, ese Plan General de Urbanismo, que sin duda debería estar aprobado, si no hay un proyecto claro de que la Junta de Andalucía, de una vez por todas, ha estado gobernando el PSOE 37 años, pues ahora que estaba gobernando el PP, desde nuestro partido, personalmente, y de todo el equipo del Partido Popular de Ubrique, exigir a la Junta de Andalucía una demanda tan antigua como es esa variante, porque claro, si vamos creciendo en que haya más zona industrial y no hay una variante, el caos que se forma y el caos que tenemos en Ubrique en circulación en las horas punta es desastroso. Entonces, está claro que tiene que haber una inversión y una dotación económica para que las zonas de la variante posean realidad, que en la zona de los caminos rurales buscarle soluciones por el Naranjal y otros arreglos también de otros caminos también para hacer de una manera también más complaciente el tema de la gran problema que hay de circulación en completo y en general, pues sin duda que la Junta de Andalucía ha estado mucho tiempo olvidado de Ubrique en muchísimos aspectos de infraestructura, de turismo y de otras muchas cuestiones. Entonces nosotros aquí no va a caer nada del cielo ni nosotros vamos a solucionar estas cuestiones de un día para otro. Pero lo que sí quiero y lo que acabo de hacer ahora mismo es intentar transmitir con toda la seguridad que estoy hablando, transmitir a mi pueblo que sí tenemos ganas, que sí tenemos ilusión y que otros me han dicho, oye, Manolo, pues ahora puedes pedir un puesto de trabajo para la Junta, ¿no? Me lo han dicho. Digo, no, yo me he quedado aquí. Yo he sido el único alcalde que ha terminado de alcalde y me he ido al paro. No me han enchufado en ningún lado, no he tenido que pagar a favores de ninguna manera, no me he ido a trabajar a ningún lado. Me he quedado como un ubriqueño más y ahora, pues sin duda, ilusionado por trabajar por mi pueblo y hacerlo lo mejor posible. Y eso será, sin duda, pues que los ubriqueños pues estamos percibiendo esa gana, esa ilusión y vamos a intentar de trabajar serio y hacerlo sin duda con un grupo nuevo, todo lo mejor posible y mirando por el pueblo de Ubrique, pero siempre, sin duda, como digo, transmitiendo la claridad absoluta de cuestiones tan importantes como las que he hecho referencia y que sin duda, para más, como digo, todas estas cuestiones que he mencionado, he presentado escrito a la Junta de Andalucía para que estén todas estas cuestiones por escrito, porque las palabras se las lleva el viento. Y entonces podemos estar diciendo tú mentiroso, yo mentiroso, tú mentiroso, yo... No, yo no quiero entrar en ese ámbito. Estoy informándome de la información que tengo. pero para que esa información sea fehaciente, lo voy a hacer con documentos, que es lo mejor, con documentos. Entonces, independientemente de informarnos y preocuparnos, nuestra obligación como briqueño es exigir a la Junta de Andalucía, ahora que está gobernando el Partido Popular, lo que tantos años no ha hecho por Ubrique. Esa es la gana de trabajar, esa es la gana de ilusión y esa es la gana de intentarlo conseguir. Pues con ese último argumento nos vamos a quedar, agradeciendo a Manuel Toro que nos haya acompañado hoy en este turno de Política Local en la mañana de Radio Ubrique. Manuel Toro, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias, Ubriqueños.